Almacén agrario, comercio justo, cultura rural, alimentos sanos. Almacén agrario, de Colonia Carolla para toda la región. 03525-1551-8111. Alimentos sanos. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, de nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. En el mar de la suma, nuestro vino cantaré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, transmitiendo desde Colonia Carolla, Córdoba, para todo el país, a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Rurales. Como siempre, no estamos solos acá, estamos súper bien acompañados y damos la bienvenida a la negra Matilde Ramos. ¿Cómo andamos, negrita? ¿Cómo viene soslayando, ¿no? De alguna manera esta actualidad. Parece que va a ser un programa súper interesante, Rami. Bueno, ahí ajustamos la parte técnica, negrita. Decimos que un programa importante en la cuestión esta de que nosotros también nos mantengamos vivos y alegres, porque, bueno, dejamos ahí descansar un poco las problemáticas, las coyunturas, y vamos a estar más que todo pegándonos un viajecito, negra, no tan lejos. Andaremos por algunas provincias que, si bien todas siempre presentes, a veces la vorágine hace atender un lado más que otro, y vamos a estar hablando con productores y productoras de provincias de La Rioja, de Tucumán y de Catamarca también, negrita. Así es, además de Córdoba también, sí. Gente de Córdoba que va a estar acompañándonos. Bueno, ¿qué te parece si iniciamos este bonito y tranquilo Ciudad Campo que se viene? Vámonos más. Si andas perdido, volvé a las casas. Saca boleto, volvé a las chapas. La gente simple y la mesa larga. Si no hay más vuelo, si no hay más alas. Hay más alas al barril.

tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierra hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Ciudad Campo,

libertad. Bueno, negra, ahí con un poco de movimientos de caderas, vamos acercándonos a la última media hora de Ciudad Campo. ¿Vos sabés que yo siento que un día me voy a quebrar como un vidrio? Y no. Porque vienen días de calor y de repente viene un día frío, un día de calor, un día frío. Ah, eso puede pasar. ¿Viste que no lo pensé de tanto? De tanto bailar, doblar la cadera, sí. No, sí. Y es que para entrar en calor, che, un poco. En mi caso está más difícil que me quiebre por soy usted como patadura. La madera más dura, ¿no? Es entonces madura, no sí. Creo que me quiebre. Sí, no, intenta tener ritmo, pero no le no, sale. No, pero es una cosa que es poco afinado de pie, digamos. No solo de pie, negra, no solo de pie. Bueno, escuchábamos a Alta Yara, negra. Qué lindo que está. Usted ahí nos convida esta linda musiquita. Bonitos saludos. Sí, gente que grabó en San Marcos Sierra, así por es, ejemplo. Así es. Y seguro que estuvo detrás de esta, ayudando, ¿no? Estando por ahí, dando vueltas, acercando música, la Viole Collado. Seguro que estuvo porque tiene ese, o lo tenía, el programita de las musas, en donde convidaba mucha música que sucedía por aquellos lados. Así es. Bueno, fueron varias de las compas ahí de FM Garabato, nos estuvieron convidando musiquita en este último tiempo y quería compartirla con usted. Muy bien, negra. Bueno, ahora nos venimos para Córdoba, volvemos, estuvimos por La Rioja con la cooperativa El Monte, que llevan a cabo toda la producción con cuero, no cualquier cuero, ¿no? Cuero vegetal, de producción artesanal y orgánica. Después estuvimos por Tucumán visitando al Pocho, donde nos contaba sobre la producción de la caña de azúcar y todos sus derivados, también de manera de producción familiar, artesanal, ancestral, con una práctica. Y hace poquito hablábamos con, así se definía, la neo-rural, ¿no? La cookie neo-rural. María Mercedes Casina Cookie, que bueno, con otras familias que venían de la ciudad, se van para las provincias y llevan a cabo ahí emprendimientos y empezar a producir sus propios alimentos con lo que la pacha da en cada lugar, ¿no? Así que linda experiencia, lindo viajecito, negra, pero ahora, como decíamos, nos venimos para Córdoba y nos vamos para Dian Funes. Dale, me encanta la propuesta y vamos a hablar con ellas. Sí. Que me encanta el nombre, las dulceras. Acá rescatamos un coro de voces, negrita, que tiene que ver con una producción de Radio Pueblo, de Dian Funes, para el Expreso Farco, en donde en unos pocos minutos se trata de convidar una historia, y en este caso la historia es lo que lleva adelante la Unión del Trabajo Popular, más conocida como la UTP en Funes, que tiene varias líneas de trabajo. Una es la producción de dulces, que dicho sea de paso, negra, hace poco estrenaron nueva fábrica, no así que digas. Es un golazo eso. Qué bueno, che, bueno, un fuerte abrazo ahí a las compañeras las dulceras y a Meli y a Cristian también, que cuando fuimos a Radio Pueblo fuimos tan bien recibidas. Sí. Y seguiremos visitando también, negra. Así que escuchamos esta linda producción de Radio Pueblo de Dian Funes, también trabajo cooperativo, en este caso a partir de la producción de frutos y la producción de dulces. En algunos pueblos es común ver en las veredas, baldíos y patios cómo hay frutas que se pierden bajo los árboles. Ver que madura la fruta sin que nadie la corte. Ver que caiga al suelo sin que nadie la recoja. Todo un desperdicio y el alimento desaprovechado. Pero en Dian Funes, no. En Dian Funes, al norte cordobés, se le saca el jugo a la fruta. El movimiento campesino a nivel provincial comienza un proyecto de fortalecimiento de producciones regionales y es así que nosotros optamos por fortalecer la producción de dulces artesanal, agregándole valor a la fruta de la zona. En este sector de Córdoba, norte de Córdoba, hay mucho cítrico y la fruta, bueno, la conseguimos por estación, o sea, en el verano conseguimos el higo, la frutilla, bueno, las naranjas y la mandarina en invierno. Así surge la recolección comunitaria y barrial de frutos de la región. Si tenés un árbol frutal en tu patio, los amigos y las amigas de la Unión del Trabajo Popular los juntan y los transforman en dulces de todos los colores. Y por supuesto, algunos frascos quedan en casa. A la familia que convida las plantas les vuelve las gracias con unos ricos dulces y mermeladas. Salimos con los compañeros a buscar en las casas de los vecinos, por ejemplo, las plantas de higo. Bueno, ellos nos dan y nosotros en agradecimiento le damos un dulce. Dulce de leche, durazno, mandarina, naranja, frutilla, higo. Bueno, a partir de ahí, con ese primer taller de elaboración de dulce artesanal, fue que empezamos a involucrarnos más en esa faceta de a poco, aprendiendo otro tipo de elaboración de dulces. Y ya llegado el 2018, habíamos avanzado con otro tipo de producción, por ejemplo, de verdura, y vendiendo en ferias verdura y dulces artesanales. Hoy, dentro del grupo de las trabajadoras dulceras, 8 compañeras trabajan cooperativamente una experiencia productiva sostenida por mujeres y diversidades del movimiento campesino de Córdoba. Hola, me llamo María Soledad Ceballos, soy mamá de 2 varones y una nena. Soy estudiante, estoy terminando el secundario y estoy formando parte del área de dulces. Mi rol es ser encargada de hacer las compras de los insumos para poder producir los dulces y bueno, y producir los dulces también y darle tarea a las compañeras. Hola, mi nombre es Rita Fabiana Heredia, tengo 30 años, soy mamá de 2 varones, soy jefa de hogar. Y bueno, también trabajo en la fábrica, en el área de dulces. Y bueno, mi rol es producir y cumplir las tareas que dice mi compañera. Bueno, desde el inicio pelar la fruta, preparar el envase, y después estar ahí en la olla con el dulce, y después envasar y etiquetar y sellar. Va pasando el tiempo y nosotros también podemos acceder a gestionar programas de apoyo económico a trabajadores como salario social complementario o hipoteca de trabajo, y así también sumamos compañeras para que se sumen a este espacio de trabajo. Estamos pronto a inaugurar la fábrica de dulce artesanal, estamos en las últimas refacciones, incluso pensando en avanzar en las etapas organizativas, económicas y políticas de trabajo, por ejemplo, generando la cooperativa de trabajo. Bueno, nosotros estamos organizadas, trabajamos 2 días a la semana, 2 grupos de 4. Entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde o 7 a veces. Y trabajamos los lunes y los miércoles. Y yo me siento cómoda porque es un trabajo, yo me manejo con la cocina, me manejo bien, me gusta. Esta área la aprendí ahora haciendo dulce. Y me gusta, es un ambiente lindo, aprendemos todo el tiempo. Aparte de un trabajo dentro de todo casero, porque el producto que hacemos no tiene conservante, ni colorante, ni nada de esas cosas, y es bien casero. En la organización se trabaja en red y de manera solidaria. Todo un caminito que surge de los patios de las doñas y camina a las manos de las productoras. Una vez envasado, se avanza hacia la comercialización de menor a mayor. Empezamos a vender los dulces haciendo ferias en los parques, en las plazas, publicando en las redes sociales como por ejemplo Facebook, Instagram, WhatsApp. Bueno, en 2019 avanzamos en la producción y elaboración. Somos adjudicatarios del primer volumen de frascos de vidrio, de pallet, y también recibimos insumos y elementos y máquinas como una paila mecánica, freezer. Bueno, también podemos comprar azúcar para incrementar el volumen y fortalecerlo así a la producción y a la demanda. Y al tener gran producción y buen stock, también tuvimos la oportunidad de poner producto en la comercializadora Monte Adentro, que tenemos uno acá en Funes, en Córdoba, en Cruz del Eje y en Villa Dolores. Quien les habla, Tania Barbosa, trabajo en la comercializadora Monte Adentro. De los productos que más podemos destacar y que nos caracteriza como almacén son los dulces y las mermeladas. Por esos productos es lo que preguntan, ¿no? Y se interesa más. Entonces, también como organización necesitamos y vemos necesario poder contarles a quienes se llegan cómo lo producimos, quiénes somos los que lo producimos, cómo lo hacemos, qué herramientas tenemos. Hoy, cada vez que compres o regales un dulce, te vas a acordar. Todos estos ingredientes extras hacen a esta receta única y especial. Un dulce fruto del amor. Y un perfume en el aire como de mandarina. Que son riquísimos los dulces. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Lentamente pa' que lo supiera bien. Con aquella risa me quisiste matar. Un aviso tuyo que nos pudiera separar. Porque tú me das la razón, la luz y la melodía. ¡Ahí! ¡Negra! Claro, es como quien pone un piecito atrás y otro adelante. Uh-huh. Y vamos, cheque, cheque, cheque. Bueno, pero, poquito, ¿pero esto moviendo. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué ritmo es? Es como... Es como... más latino, claro, más caribeño. Sí, sí, me suena... Me suena a un este... A un... Ay, no me acuerdo cómo se llama el ritmo este. Como ¿usted me sale piensa? Guayno, pero no es guayno porque el guayno es del norte. Pero es algo así como más movidito. Más, bueno, ahí más seguro alguien nos va a desbullar. Ay, y vamos sí, a traer. Nos van a poner, no, un día nos van a poner. Sí, nos van a bajar ahí, negro. Sí, no, no, bueno, estábamos escuchando Amargos, ¿sí? Banda de aquí en nuestra zona, Colonia Carolla, Jesús María. Músicas muy importantes en nuestra zona. Bueno, y ahí el tema musical que estábamos escuchando es Vivir la Vida, ¿sí? Así es. Con esta musiquita también, negra, ya vamos poniendo... Vivir la Vida. Sí, tenemos encanta, que ir a... Me encanta. ¿Y sabe qué hay que hacer para vivir la vida? ¿Qué cosa? Hay que hacer mucho turismo. Sí. ¿Sabe por qué? Porque hoy se conmemora el Día Mundial del Turismo. El 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. Enviamos un saludo, un fuerte abrazo, un gran saludo a todos aquellos compañeros que desarrollan esa actividad, ¿no? Porque tanto de turismo sustentable, de turismo ecológico, con preservación del medio ambiente, con guía en tanto en el reconocimiento de plantas y de flores y de fauna autóctona, que eso también es relevante a la hora del crecimiento que ha tenido esta actividad. Y esta fecha surgió en 1980 cuando la Organización Mundial del Trabajo, una de estas agencias de la ONU, decidió instaurar esta festividad para destacar al turismo sostenible y universal, pero así también, como le venía contando, responsable, porque el turismo tiene que ser responsable. El día elegido representa dos momentos importantes del año: el fin de la alta temporada turística de la población del hemisferio norte y el inicio de la misma temporada para aquellos que viven en el hemisferio sur. Además, se decidió que la festividad se celebre el 27 de septiembre porque cada año que coincide con la fecha en que se aprobaran los estatutos de la Organización Mundial del Trabajo. Bien, bien. Bueno, sirve... No, pero sirve ahí la excusa. Es efeméride. La Wikipedia sirve sobre todo por la importancia de pensar qué turismo queremos, claro, y a costa de qué, ¿no? Claro. Acá lo que pasa en Córdoba... se vende todo el tiempo turismo, pero a la vez se desmonta, se explota la montaña, se afecta a los ríos. Entonces vamos un poco en contra de ese turismo que tanto también se vende, ¿no? Se ofrece y se comparte. La naturaleza, ¿no? Digamos, el compartir la naturaleza, sí, y el cuidado del medio ambiente. Y ni hablar en diferentes lugares del país, que un montón de turismo internacional viene a diferentes lugares... y que no quede así como una cuestión, bueno, esto es lo poco que nos queda de naturaleza, entonces esto va a ser lo impactante, ¿no? Que sea todo y que se cuide no solo por el factor económico. Así es, Ramiro. Bueno, Negraza, hemos llegado al final. Ahí. Oiga, ya nos vamos. Sí, no. Y yo quiero más lluvia, y quiero más programa, y quiero más productores, y quiero que los productores les vaya bien, y que haya más consumo interno. Sí. Quiero todo eso. Bueno, vamos a tener que seguir haciendo mucho Ciudad Campo para que eso pase, pero bueno, nuestro granito de arena, está lindo a veces parar la pelota y ponernos a escuchar en qué andan los productores de diferentes tipos, y bueno, la verdad que a mí, Negro, me gusta mucho escuchar tonadas de Tucumán, de La Rioja, experiencias de diferentes lados, y bueno, más aún cuando están muy contentos de que, bueno, había vuelto la lluvia. Así a aquellos lados. Así es, volvió la lluvia, volvió para reverdecer, ¿no? Para brotar de nuevo. Y qué mejor que dedicarle este tema a nuestra audiencia para que broten, para que haya un reverdecer nuevamente. Gracias, Ramiro Chávez, un hermoso compartir contigo esta tarde. Lo mismo digo, Negrita, venimos de día, nos vamos de noche, y bueno, hasta la semana que viene. Estaremos aquí transmitiendo desde Colonia y Carolla y en cualquier momento desde otra radio comunitaria visitando y viajando. ¿A dónde vamos a ir el próximo? Yo quiero ir a Cruz del Eje. Si no están arrepentidos, nos dijeron eso: el Mumi, la Virgi, toda la familia de Central Ferroviaria, de visitar por aquellos pagos. Y bueno, tenemos que ir. Y vamos. Nos vamos para allá. Salimos ahora, llegamos el martes que viene. Hasta luego, semana que viene nos veremos en el programa número 62 y ya pasó el 61. Chau. Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Y todo lo que un día ocurrió se termina.